Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos oyentes, bienvenidos al informativo cultural Identidad. Contamos con el trabajo de Diego Salazar y Vicente Moya en la grabación y edición, y Andrés Viracocha en la cabina máster. En la conducción les acompaña Darío Mal. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Iniciamos con los titulares, ponga atención. En Quito, un concierto une el ska y el jazz en la Casa de la Música. Este viernes se presenta un libro que describe a Loja en la poesía. En la información local les contamos quiénes participan en Domingos de Casa Abierta del próximo 4 de septiembre, y en el Café Libro se presenta el grupo Americandes. En el ámbito internacional les informamos sobre el diccionario de la lengua Quiligua, que ya está en circulación, y cómo Ecuador estará presente en la segunda fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de México, que está próxima a desarrollarse en este país. También compartiremos con ustedes la entrevista del día. En esta ocasión estaremos tratando el tema de la violencia de género. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Aquí comenzamos. Escuchamos información sobre la presentación en la Casa de la Música. Patricia Robalino informa. Quito Ska Jazz es una banda que fusiona la música ska y el jazz con elegancia y una puesta en escena muy motivada. Esta banda realiza shows en distintos espacios culturales de la ciudad, tocando con los músicos nacionales e internacionales. Juan Bustamante, comunicador social de la Casa La Música, comenta sobre lo que será este concierto. Bueno, aquí Quito Ska Jazz es un concierto que estamos organizando como Casa La Música, bueno, en conjunto con los chicos de la banda Quito Ska Jazz, que es una banda de, bueno, como dice su nombre, de ska y jazz, que salen de la música de la Universidad de la UDLA, de la Facultad de Música. Ellos traen un poco de música jamaiquina acá a la Casa de la Música y tienen un especial de soul y jazz este viernes 2 de septiembre. Está compuesto por obras de ellos, obras inéditas de ellos, que ellos han venido trabajando a lo largo de su carrera como banda, y también está compuesto de obras de otros artistas como Amy Winehouse y otros más reconocidos, pero llevados a su manera, ya que ellos cogen la música y la transforman para que quepa en los conceptos de los géneros que ellos manejan, que como te comentaba es el ska, es una fusión un poco de los dos. Invitados a la Casa de la Música a disfrutar del concierto Quito Ska Jazz, ubicado en la Sala de Conciertos Intermedia Valderrama y Avenida Mariana de Jesús. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La orquesta Los Titos, el grupo folclórico Amigos Millonarios, junto a varios artistas más, se presentarán en Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 4 de septiembre próximo, desde las 10 horas, en la explanada del nuevo terminal terrestre de Salcedo, provincia de Cotopaxi. También se presentarán Mauricio Estrella, Doris Acosta y la banda Santo Tomás. Cabe destacar que la orquesta de música tropical Los Titos se ha presentado en los 5 continentes interpretando sus propias composiciones. Este viernes se va a presentar en Loja un libro que describe la historia de los poetas lojanos. La información con Osvaldo Mantilla. El periodista y educador lojano Bernardo Cuenca Alvarado presentará este viernes 2 de septiembre en el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura de Loja la obra literaria Loja en la Poesía. La obra es una compilación poética de algunos autores lojanos, entre ellos Agustín Rodríguez, Benjamín Ruiz, Emiliano Ortega, Miguel Sánchez, Ernesto Castro, Carlos Alberto Palacios y Alejandro Carrión Río Frío. Para conocer de esta nueva obra literaria, conversamos con el escritor Bernardo Cuenca, quien señaló: y a través de mi vida en los programas Lojanidades y Presencia de Loja, pudimos recaudar lo más hermoso de los poemas dedicados a la ciudad de Loja, iniciando con la el himno a Loja de parte del poeta Máximo Agustín Rodríguez Jaramillo, cuyo contenido es toda la historia de Loja. Segundo, en el mismo libro comprende la presencia del gran pasillo lojano Alma Lojana, que fue escrito en 1926, cuya letra es del poeta Benjamín Ruiz y Gómez. Al año de escrito ese primer Alma Lojana, el señor Alvarado remite al don Emiliano Ortega Espinosa la partitura. En 1927, don Emiliano Ortega Espinosa da la nueva textura de Alma Lojana, que es dedicado a las madres de Loja. Bien, don Bernardo, coméntanos, ¿cuál es el aporte que da a Loja esta obra? Esta obra es difundir la identidad de la ciudad de Loja, el homenaje en que los poetas le rinden a la ciudad de Mercadillo, a la tierra lojana. Bien, ¿cuántos poemas y autores están presentes en esta obra? Casi no pudiera dar el número, pero tenemos un compendio de muchos poetas, como el doctor Máximo Agustín Rodríguez, Emiliano Ortega, hay un sinnúmero, Gracias Rodríguez Bustamante, tenemos Manuel José Aguirre, bueno, tenemos más de unos 20 autores en la que le dedican a Loja su grandeza, espíritu de dentro de la poesía. Loja en la poesía es una muestra antológica que recoge la producción de líricas luminarias que persisten en la memoria cultural del pueblo y son composiciones de altísimo valor intelectual. El libro cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio pone a disposición del público el compendio de publicaciones digitalizadas Vida Católica, que está integrado por textos de inicios del siglo XX. Se puede acceder a noticias de diarios como El Comercio, El Universo, La Provincia y El Globo. El material que ahora se encuentra digitalizado corresponde al entregado a la Subsecretaría de Memoria Social por parte de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit y equivale a más de 600 DVDs vinculados a la prensa nacional, acervo que ha sido procesado para prevenir su riesgo de deterioro debido al paso del tiempo. La violencia de género es un tema preocupante en la sociedad ecuatoriana. De acuerdo al análisis de los resultados de la encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, elaborada por el INEG en el 2011, 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador de más de 15 años han sido víctimas de algún tipo de violencia de género, ya sea física, psicológica o sexual. Este tema lo tratamos con miembros de la Universidad Púrpura, quienes también nos dan a conocer de una campaña de rechazo a la violencia de género. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Queremos dar paso ya a la entrevista del día. Hoy nos acompaña Melissa Valencia y Francisco Palma de la Universidad Púrpura. Se trata de un colectivo que promueve los derechos de género. Hoy vamos a hablar sobre la historia de este colectivo y también las actividades que están realizando tanto a nivel de la ciudad como también a nivel nacional. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Qué tal si nos comentas sobre la historia del colectivo en el cual estás? Bueno, el colectivo Universidad Púrpura nace de un grupo de estudio, el cual estaba dirigido por la profesora Milena Almeida, quien es ahora la coordinadora del colectivo. El objetivo del grupo era implementar ideas de respeto para la identidad de género. Sin embargo, este grupo comenzó a tomar dimensiones más grandes y se transformó en un colectivo. Este colectivo tiene tres frentes. El primero es el equipo de investigación, pues de esta manera el colectivo puede tener una fundamentación empírica sobre toda la temática de género. El segundo frente es el de la radio. Lo que hace Radio Púrpura es crear un espacio de difusión para hablar sobre temas de derechos humanos. Y el tercer frente sería la universidad, del cual pienso yo que es el frente más importante, ¿no? Pues es en donde hemos empezado a realizar varios experimentos sociales para ver la reacción que tienen tanto los estudiantes como los profesores sobre temas de violencia. Entonces, lo que debemos recalcar es que la violencia no se da únicamente entre los estudiantes, sino que conocemos casos de violencia en la universidad de profesores hacia alumnos y viceversa. Existen casos de acoso y hasta han habido casos de violencia entre los mismos profesores. Entonces, lo que buscamos es crear conciencia dentro de la universidad. Y ahorita lo que buscamos es expandernos, aliarnos también con otros colectivos y hasta con otras universidades, como es el caso de la Universidad Salesiana, con quienes estamos realizando un documental, el cual te hablará nuestro compañero Francisco Palma, que hoy ha venido para explicar el documental. Él está a cargo de esto. ¿Y cómo fue el acercamiento con Universidad Púrpura cuando... y dieron el primer paso, el primer nexo ahí? Bueno, en realidad el tema del documental en sí encierra muchas conexiones académicas y de participación estudiantil con compañeras de la FACSO. Entonces, nosotros vimos y sentimos de la necesidad de poder visibilizar el tema de la violencia en los espacios universitarios a través de un producto audiovisual. Son maneras y nuevas formas de poder deconstruir problemas sociales para poder para poner en la mesa de debate, en la mesa de reflexión, justamente en los espacios universitarios y fuera de ellos. Entonces, en primera instancia fue el acercamiento con dos compañeras de la FACSO y después poder lanzar la propuesta audiovisual a las docentes y a los compañeros, a las y los compañeros de Universidad Púrpura. Entonces, revisamos, vimos cuál sería el enfoque, vimos algunos lineamientos, estuve al tanto también, perdón, y quería también acotarlo, algo que mencionaba Meli, que justamente el tema de la Universidad Púrpura nace con esa visión de poder visibilizar el tema de la violencia en los espacios universitario. Todo el mundo dice que vas a la universidad para formarte como tal, como un profesional, pero es necesario repensar y pensar que en los espacios universitarios no solo se forman profesionales, sino que tienes una mirada muy tecnócrata y que eso a veces te limita para que puedas... darte cuenta de los temas en realidad que se ponen en la mesa de debate. Eso. Ahora, el tema es que ustedes toman su centro de atención es la violencia, pero la violencia de género. Melissa, ¿bajo qué criterios o bajo qué demandas son para las que usted les ha llevado a que se dediquen a pensar, analizar y también, en algunos casos, imagino, denunciar la violencia de género? Es que hay mucho de esto en las universidades. Sí existe bastantes casos de violencia. ¿Tienen datos, tal vez? No tenemos datos porque en sí no ha existido hasta ahora un protocolo en el que se evidencie todos los casos. Entonces, lo que está haciendo ahorita Universidad Púrpura es crear este protocolo, pero recién. Entonces, para que puedan existir las denuncias, para que se pueda tomar acciones de los casos de violencia que han existido. En sí, cifras no te podría decir porque existen los casos, pero hay muy pocas personas que van a denunciar, ya sea por represalias, ya sea por miedo. Entonces, todavía no podría yo hablarte de cifras, pero después quizás ya con el protocolo que tengamos, ya puede existir ya unas estadísticas sobre cuánta, sobre la cantidad de personas que han sido violentadas, no únicamente los estudiantes, sino estarían también incluidos los profesores, estarían incluidas personas que trabajan en la facultad. ¿Cuál sería la hoja de ruta de este protocolo para que nos dé a conocer, una vez que esté elaborado, a qué autoridades entregarían y cómo se difundiría? Claro, primero habría una forma que tendrían que llenar las personas agredidas, y esto... me refiero a agredidas, no tanto físicamente, también psicológicamente, uh-huh. También personas acosadas. Entonces, llenarían la forma y después de esto iría a bienestar estudiantil. En el caso de la Universidad Central. De la Universidad Central. Uh-huh. Hasta ahí es lo que podría hablarte. Uh-huh. ¿Nos ibas a comentar? Sí. Quería acotar algo que Meli manifestó y que también lo habías mencionado. Es que justamente dentro de Universidad Púrpura se está llevando a cabo el tema de la investigación a través de unas encuestas que están llevando a cabo compañeras y compañeros de la Universidad Púrpura, en donde esperamos y esperemos tener todas los datos o una estadística como tal, para poder saber en realidad ya de cuántas personas existen como agredidas, uh-huh. y determinar bajo qué tipo de violencia, porque la violencia no es solamente la violencia de género. Hay, dentro del documental que te estaba mencionando, hay testimonios donde nos cuentan que la violencia es también a través de discriminación étnica, de discriminación por tu condición económica y social. Entonces son maneras y formas de violentar a la otra persona dentro de los espacios. Entonces eso nada más que... Pero en ese caso, ¿ustedes también lo incluirían o lo dejarían aparte, teniendo en cuenta de que ya no hablamos de violencia de género? Dentro del documental está planteado evidenciar justamente y la visibilización de la violencia como tal. De las otras violencias también. Claro, y dentro de Universidad Púrpura no únicamente estamos defendiendo lo que sería los casos de violencia de género, uh-huh. sino es todo tipo de violencia, como te estoy diciendo. Justamente estábamos conversando con Francisco, que existe casos de violencia con respecto a la realización de los memes, que no es únicamente hacia los profesores, sino que es también entre estudiantes. Entonces, cada vez va subiendo de tono y cada vez hasta se acusa de cosas más graves a los estudiantes. Y en ese caso, ustedes, por ejemplo, ¿qué alternativas ponen para frenarlo o prevenirlo? No sé, si tienen una visión más coercitiva o de prevención. Yo creo que Universidad Púrpura, como colectivo en sí, uh-huh. trata primero de institucionalizar el tema de colectivo dentro de la universidad. Y después de aquello, poder justamente... tener varios caminos para poder neutralizar las prácticas violentas entre los estudiantes, entre la comunidad universitaria, entre los docentes y entre la planta administrativa. Uh-huh. Me parece que por claro, ahí va justamente el camino. Ahorita, como estamos iniciando, lo que hemos hecho también ha sido varios experimentos sociales. Recién hicimos un video en el que pedimos a un compañero y a un profesor que actúen, ¿no? Y que nuestro compañero le empiece a gritar al profesor. Entonces es increíble porque nadie hizo nada. O sea, la gente está lo toma a la violencia como algo tan tan naturalizado. Entonces nadie hizo nada, nadie actuó, ni siquiera hubo una persona que quiso tomarse el papel de héroe y detener esto. Entonces también pedimos a otros compañeros que iban a actuar como una pareja. Entonces la actuación era sin que la gente que esté a su alrededor se entere, sin que la gente sepa. Ajá. Entonces era justamente para ver la reacción, ¿no?, de la gente. Ajá. Pero nadie hace nada. En este caso que te estoy contando de la pareja, se estaban gritando y al lado había tres chicos y ellos empezaron a reírse. Entonces nosotros lo grabamos en video y después les hicimos una entrevista y les dijimos, chicos, ¿por qué ustedes empezaron a reírse? ¿Por qué no actuaron? Dijeron, no, es que, ¿por qué vamos a actuar si es algo normal? Si las parejas siempre pelean, entonces no teníamos por qué meternos. Y nos pareció un poco gracioso. Entonces, a nosotros primero nos chocó eso. Entonces, como nosotros estamos empezando, primero queremos que la gente piense en si yo hubiera visto un acto de violencia en mi caso, ¿yo qué haría? Entonces nosotros ahorita estamos en esa etapa y después lo que queremos es ya primero explicar a los estudiantes los tipos de violencia que existen y cómo deben actuar, no quedarse callados. Bueno, como el tiempo nos está quedando corto, también nos queda un tema más para tratar. Ustedes también como parte de Universidad Púrpura están realizando ya la campaña Solidaridad con Igualdad. Esto lo han realizado, están trabajando en las áreas de afectación donde tuvo el terremoto del pasado 16 de abril. Uh-huh. De igual manera, priorizando a las poblaciones más vulnerables, que vienen siendo los mujeres, adolescentes, niños, niñas y también personas con discapacidad y personas del grupo LGBTI. En este caso, ¿cómo han trabajado esta campaña? Bueno, te explico de qué trata la campaña Solidaridad con Igualdad. Entonces, esta campaña comienza mediante la cooperación del Consejo Nacional para la Igualdad. Esta campaña se basa en 8 cuñas radiales, las cuales están sonando en los megáfonos donde están los refugiados. Uh-huh. Y como tú dijiste, nace debido a que tanto las niñas, los niños, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTI se encuentran en una situación de riesgo. Estamos hablando, según las cifras de ONU Mujeres, que más de 33,000 personas están viviendo en los 28 albergues que existen. Entonces, hay cerca de 28 personas compartiendo 10 metros cuadrados. O sea, estas personas perdieron totalmente su derecho a la privacidad. ¿Cuáles serían los principales riesgos para cada uno de estos grupos? Ya, existen niños que quedaron en la orfandad y no tienen un protector, entonces pueden recibir maltrato, puede existir casos de violaciones, pueden existir casos de abuso, ya sea físico, psicológico. En el caso también de las mujeres, ellas no tienen un espacio en donde cambiarse, entonces existe acoso, existe este tipo de piropos. Bueno, no lo llamaría yo piropos, sino es acoso. Entonces, ya te digo, las personas han perdido totalmente lo que es su derecho a la privacidad. Además, también los miembros de la comunidad LGBTI están siendo discriminados. Entonces, existen alrededor de ellos, con quienes ahorita están conviviendo en los albergues, existen personas que los tratan de una manera discriminativa. Entonces, ellos reciben malos tratos a diario. ¿Se conoce tal vez ya datos de, por ejemplo, en el caso de abuso a niños, niñas, también en el caso de la población LGBTI? Existió un caso en el que se supo que hubo una violación a una chica. Entonces, eso es lo que se sabe. Es por eso que nosotros estamos haciendo las cuñas para que la gente sepa qué hacer en el caso de recibir violencia. Entonces, de eso se tratan las cuñas. Cada cuña tiene un público objetivo, entonces no se puede hablar de la misma manera a niños, a mujeres, a adolescentes. Entonces, cada uno tiene un lenguaje apropiado para el público objetivo al que irían dirigidos. Entonces, esa es la campaña Solidaridad Exacto, con Igualdad. Eso es lo que nosotros buscamos, que la gente sepa en dónde denunciar, sepa qué hacer en el caso de recibir un acto de violencia. Bien, perfecto. Nosotros, antes de cerrar, quisiera que nos comentes, Francisco, en qué etapa se encuentra el documental. Bueno, el documental lleva ya, julio, el mes de julio, y este mes de agosto que está por terminar el día de hoy. Estamos justamente en la producción del documental. ¿Están en rodaje? Sí, estamos en rodaje. Ya. Todavía, en este momento deben estar mis compañeras en la entrevista con un testimonio que tenemos de la Universidad Salesiana. En la tarde también tenemos otra entrevista con otra compañera. Y tenemos aún por recorrer. Como justamente están en temporada de vacaciones, nosotros estamos aprovechando. Complicado. Sí, pero estamos aprovechando en poder ir a hacer las entrevistas a profesores o a personal, autoridades de las universidades. Se nos ha complicado por el tema porque El tema de autoridad a veces dentro de las instituciones universitarias siempre acarrea el tema de si poder involucrarte en una entrevista o no. Entonces estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder... ¿Y más tener o menos una fecha prevista de estreno y también dónde se estarán presentando? Ya, el documental esperamos que lo tengamos para el mes de noviembre. Ya. A mediados o a finales del mes de noviembre se lo ha tenido pensado y justo tenemos que conversarlo también con la Universidad Púrpura, porque la propuesta nació justamente de 5 compañeros estudiantes que externos a Universidad Púrpura. Entonces nosotros trabajamos paralelamente, pero tendríamos que ver para cuándo más o menos, y tenemos pensado presentarlo en la FACSO de la Universidad Central acá en Quito y en la Salesiana. También vemos, no escatimamos también que se pueda socializar a universidades de la costa o igual en la sierra. Melissa, finalmente, para que nos des a conocer algún contacto, no sé si cuentan con algún blog o fanpage donde publiquen toda la información de la campaña y del colectivo. Sí, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que estamos como Universidad Púrpura. También podrían seguir a Radio Púrpura, que tienen una página ellos, porque hacen un programa en la radio pública. Entonces también pueden seguirles a ellos y eso. Perfecto. Cerramos la entrevista. Agradecemos a Melissa Valencia y Francisco Palma del colectivo Universidad Púrpura, con quienes hemos conversado sobre las campañas de solidaridad que realizan acá en las partes de los albergues y también sobre el tema de los derechos de género y frenar la violencia de género. Muchas gracias por acompañarnos y éxitos. Gracias, igualmente. Gracias. Agradecemos su audiencia a través de los 940 AM en Pichincha. Queremos también agradecer a nuestro equipo de producción, a Diego Salazar y Vicente Moya en la grabación y edición de este informativo. Andrés Viracocha en la cabina máster. Darío Males en la conducción se despide esperándoles con los brazos abiertos en la próxima emisión. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.